nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan voces y sonidos del movimiento de músicos independientes de Mendoza. Y 10 minutos en esta mañanita de martes 6 de marzo. Ahí te lo estábamos anunciando que comienza, como todos los martes, a esta hora la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Y para llevarla a cabo está del otro lado del teléfono Carlos Cassiani. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días, Gaby. Bueno, buenos días a todos los oyentes de FM La Mosquitera. Y como siempre, es un gusto realizar esta columna, que es una manera de intercambiar información, opiniones, llegar no solo a los trabajadores de la música, sino a todos los oyentes, ¿no? Así que hoy vamos a comenzar nuestra columna con un comentario referido a la vendimia, que culminó ayer con su segunda repetición anoche. Por eso estábamos escuchando una versión, mejor dicho, un tema que se incluyó en la Vendimia 2015, se llama Malambo 5 del 12, y es de autoría de Pepe Sánchez, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo y integrante de aquel ensamble. Transcurrió la Vendimia este año con prácticamente sin conflictos. Después de la terrible experiencia vivida el año anterior, con los siniestros que, bueno, ya todo el mundo conoce, ¿no? La caída de la grúa, etcétera, etcétera. Bueno, previo a eso y posterior a esas situaciones, los trabajadores artísticos de la fiesta habían estado bregando y reclamando y luchando por mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera. Y después que ocurriera aquello, se continuó luchando por eso, y felizmente los logros de este año creo que tienen que ver con esa insistencia y esa lucha de los trabajadores de la fiesta, que logramos entre todos que en esta oportunidad muchas de las cosas que no se lograban modificar durante años de vendimia, este año, por suerte, no por suerte, sino por el, como decía, por la insistencia de los trabajadores y de las organizaciones de artistas, se fueron corrigiendo. Una de esas cosas es, por ejemplo, que el escenario estuvo terminado en tiempo y forma, con la suficiente antelación como para que se pudiera ensayar la fiesta en el Teatro Griego, sin dificultades vinculadas al escenario, y también con prácticamente todas las normas de seguridad que se venían solicitando y exigiendo. También con mucha participación de distintos organismos del Estado que en otras oportunidades no estaban presentes, o si lo estaban, eran prácticamente invisibles. Me refiero a Defensa Civil, las distintas organizaciones de rescate, bueno, etcétera, etcétera, higiene y seguridad, ¿no?, que hicieron que se controlara mucho mejor los aspectos que tienen que ver con las condiciones de trabajo y de esa manera poder evitar accidentes y consecuencias que uno después tiene que lamentar. Y por otro lado, desde el punto de vista de lo salarial, los trabajadores de Vendimia logramos una importante actualización del salario, ya que en un primer momento y sin paritaria se otorgó un 15,7% de aumento, pero luego, después del plan de lucha, logramos llegar a acuerdos y logramos que se instalara un adicional por cuidado de vestuario de un porcentaje del 10%, que, bueno, no es remunerativo, es decir, que no se va a tomar en cuenta para la próxima vendimia, pero para los trabajadores de esta fiesta, la verdad que fue un aumento sustancial en su salario. Y, como digo, todo esto tiene que ver con importantes negociaciones y conversaciones y el plan de lucha que también decidieran los artistas en distintas asambleas. Es decir que esta vendimia, además de que uno pueda evaluar lo artístico, que en muchos casos tiene que ver con lo subjetivo, si a uno le gusta o no le gusta, pero yo creo que desde el punto de vista de los trabajadores nos tenemos que sentir satisfechos en el sentido de que desde lo artístico se cumplió con creces. Yo tengo, digamos, que hablar de la música, no voy a hablar de las otras disciplinas porque no me corresponde, pero sí del ensamble musical, que hicieron un trabajo excelente, digamos, un trabajo a la altura de cualquier evento internacional. Hay que decir que los músicos vienen trabajando desde hace un año prácticamente, una parte de ellos, y se fueron incorporando a medida que se fue logrando toda la música, pero este ensamble de 62 músicos está trabajando prácticamente desde el mes de octubre del año pasado. Así que la verdad que hay que sacarse el sombrero porque tenemos una importante cantidad de profesionales, de trabajadores del arte musical para sentirnos orgullosos. Y en su mayoría diría con edades que oscilan entre los 25 y los 35 años, es decir, que son músicos muy jóvenes, cantantes muy jóvenes, que tienen toda una larga trayectoria por delante, ¿no? Así que los mendocinos y las mendocinas deberíamos prestarle más atención a estas cosas que se logran en Mendoza, ¿no? Así que desde nuestra parte, desde el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, queremos en primer lugar agradecer el esfuerzo y el trabajo realizado por los artistas en general y por los músicos en particular, y felicitarlos porque en realidad, al margen de lo que uno pueda pensar de la fiesta, ¿no?, hay muchas opiniones circulando en los medios y en las redes sociales, pero desde el punto de vista del trabajo artístico creo que podemos estar satisfechos y orgullosos los y las mendocinas, y en particular los trabajadores del arte, en función de lo que se puso sobre el escenario de la vendimia 2018. Así que quería hacer este comentario porque me parece que es un trabajo y un esfuerzo que no debiera pasar desapercibido, y que además, según tenemos entendido, el público en general va a poder disfrutar de la música que se escuchó en el escenario de la fiesta, porque esto va a ser editado en un disco que estará al alcance del público mendocino. Es decir, que aquellos que les gustó la música, que la apreciaron, que consideren de que la música en vendimia, la música en vivo, es un plus artístico muy importante, podrán llevarse a su casa el recuerdo de la música de esta fiesta. En todo caso, cuando esto esté disponible, estaremos comunicándolo, ¿no? Pasando a otro tema, quería comentar que, bueno, se viene el paro de mujeres, ¿no?, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una movilización, Por supuesto, nosotros desde nuestra organización, donde contamos con la presencia de muchas mujeres que son músicas y que en este momento están teniendo un papel, un rol protagónico en todos los quehaceres musicales en la provincia, por supuesto que nos adherimos a todas las consignas que se plantean allí y estaremos apoyando en todo lo que haga falta y participando lógicamente, ¿no? Así que vale la pena que esto, porque alguno podrá pensar, bueno, ¿qué tiene que ver esto con una columna de música? Sí, tiene, nosotros entendemos que sí, porque primero que todo tiene que ver con todo, y segundo que la música nos atraviesa a todos y todas, así que esto no puede pasarnos desapercibido, ¿no? Y ya yendo a información más puntual de aquí, de nuestra provincia, quería comentar que ya está cerrado el acuerdo con la dirección del Espacio Cultural Julio Leparc para realizar el ciclo de recitales del MIM a partir del mes de abril y hasta fin de año. Así que ya contamos con las 9 fechas respectivas para poder realizar los recitales del MIM, ¿no? Estaremos convocando también a la brevedad a nuestros socios para que vayan presentando sus propuestas, para de esta manera poder seleccionar y poder ir armando la programación de este ciclo que se va a extender, como dije, hasta fin de año. Y bueno, es una herramienta, una posibilidad más para el público mendocino de ir a apreciar a sus artistas en un espacio como el Leparc, que es un espacio cómodo para escuchar música, que uno puede disfrutar a pleno allí la música, ¿no? Y por último quería comentar una noticia que también nos complace en comentar, porque es parte del trabajo que, como siempre digo, venimos realizando los músicos organizados desde que empezamos a trabajar sobre la Ley Nacional de la Música y luego de obtenerla, trabajando arduamente para instalar sus beneficios a través del Instituto Nacional de la Música. Bueno, ahora el Instituto Nacional de la Música, el INAMU, va a presentar su quinto manual de formación titulado La Voz Cantada, que, bueno, trata de contestar algunas preguntas, ¿no? Como, por ejemplo, ¿nacemos cantantes o nos hacemos cantantes? ¿Cómo hacer para que nuestro instrumento, la voz, haga lo que le dicta nuestra imaginación? ¿Buscamos la técnica o la expresión? ¿Son enemigos estos conceptos? Bueno, son preguntas que habitualmente los músicos nos hacemos, ¿no? Y como los cantantes son músicos, está bueno que se edite una herramienta como este manual para poder de alguna manera perfeccionarnos en esta función de cantantes, ¿no? Bueno, tiene también entre sus objetivos llevar certezas donde existen mitos e incertidumbre. Así que desde el INAMU se acerca este quinto manual donde participan referentes en el arte del canto, la ciencia fonoaudiológica y médica. Quienes han escrito este manual se encuentran nombres como Adriana Mastrangelo, Guillermo Fernández, Bruno Arias, Katy Viqueira, Liliana Vitales, y ellos van a estar presentes en la presentación de este manual, que será el miércoles 14 de marzo a las 18:30 en la Biblioteca Nacional de la República Argentina, en el Auditorio Jorge Luis Borges, en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, esto estará disponible seguramente después del día de presentación, después del 14 de marzo, se podrá bajar gratuitamente desde la página del INAMU, que vale la pena repetir, es www.inamu.musica.ar. Allí también están colgados los otros 4 manuales que en nuestra opinión son muy importantes para que el músico pueda, digamos, perfeccionarse en distintos aspectos de este trabajo, ¿no? Así que, bueno, otra pequeña buena noticia que podemos dar al público en general y a los músicos en particular. Gaby, no sé si tenés algún comentario antes de ir a la agenda de actividades musicales para este fin de semana. No, muy interesante todo lo que nos traes, Carlos, y sí me quedo también ahí con esta invitación a marchar el 8 de marzo y también un espacio, digo, un día de lucha, un día de reflexión, donde en los distintos ámbitos, también en algunos espacios artísticos, se ve la desigualdad entre hombres y mujeres, así que ahí también a estar acompañando a las compañeras. Totalmente, yo coincido con lo que decís, y me parece que es un proceso, un trabajo arduo de romper con la cultura machista y empezar a, digamos, a tejer otro tipo de relaciones, ¿no? Y bueno, parte de eso es lo de esta movilización del 8 de marzo. En cuanto a la agenda musical, quería empezar con algo que aparentemente no tiene nada que ver con la música, pero tiene mucho que ver, que es este miércoles 7, en la previa, digamos, al paro de mujeres y movilización, se realizará un homenaje a una escritora que adoptó Mendoza como su tierra, digamos. Me estoy refiriendo a la recientemente fallecida Liliana Bodoc. Se va a realizar en la Ecuménica un encuentro que se ha dado a llamar Mujeres de los Confines, con la idea de recordar textos inéditos y textos y de sus libros, ¿no? O sea, allí se va a hacer una ronda de lectura entre los que participen, haciendo un homenaje a Liliana Bodoc, con quien tuve la oportunidad de charlar en una de sus presentaciones de sus libros, y donde le pude preguntar si la música era parte importante a la hora de escribir, y su respuesta fue positiva, en el sentido de que ella para escribir tenía que tener música. Así que, creo que también es una fuente de inspiración para las otras disciplinas artísticas, poder estar cerca de la música a la hora de la actividad, ¿no? Así que este miércoles, en horas de la tarde, allí en la Fundación Ecuménica, se realizará esta lectura de textos llamada Mujeres de los Confines, en homenaje a Liliana Bodoc. El jueves 8 a las 22 se va a realizar un recital del grupo Grizzly en formato acústico en un lugar llamado El Rinconcito, allí en la calle San Martín Sur, 991 de Godoy Cruz, a las 22 horas. El viernes 9 a las 22 se va a presentar el Mario Galván Ensemble en Willis Bar, allí en la calle Mitre 1371 de Chacras de Coria. El sábado 10, de 15 a 19 horas, en la Nave Cultural, se lleva a cabo un festival, un recital a beneficio que se ha dado a llamar Por los Chicos con Leucemia, que, bueno, la gente puede acceder, el público puede acceder llevando un alimento no perecedero, y van a actuar una cantidad importante de artistas, entre ellos el Tour de los Bares. Así que, bueno, esta cita es en la Nave Cultural a beneficio de los chicos con leucemia, el sábado 10 de marzo de 15 a 19. También el sábado a las 22 horas, en Los Dos Amigos, ahí en la cuarta sección, la cuarta de Fierro, estarán León Airotti, López Pérez, Leda y González. Son todos músicos y cantantes cultores del tango, así que en Los Dos Amigos el sábado a las 22. También el viernes se realiza una actividad de lo que se ha dado a llamar Mujer Trova, que es un colectivo de mujeres trovadoras de no solo de la Argentina, sino que ya se ha extendido a Latinoamérica, y alguna de ellas, por supuesto, representan a Mendoza, y viene alguna trovadora de otras partes del país. Este viernes a las 22, busquen la dirección por privado, entrando al evento. Va a estar Paula Ferré, que viene de Buenos Aires. Va a estar Daniela Trovati, Analía Garcetti, Vanina Fernández, es decir, Cristina Pérez también. Se va a poder apreciar a estas trovadoras que con distinto estilo y cultivando distinto género musical seguramente van a deleitar a la gente que participe este día viernes a las 22 horas. Y por último, el domingo, una banda mendocina presenta su disco a las 20 horas en el Teatro Selectro. Me estoy refiriendo a El Gordo Cañón y la Poxibam, banda mendocina, como dije, que presenta su disco allí en el Teatro Selectro, en la calle Capitán Fragata Moyano y 9 de Julio de Ciudad. Bueno, dicho esto, nos vamos a despedir escuchando y de alguna manera dedicándoselo a todas las mujeres mendocinas y argentinas. Vamos a escuchar a Daniela Trovati, una cantautora y trovadora mendocina, en un tema propio que anda circulando por las redes sociales como un video también. Me refiero a La Flor que te perdiste, tema de autoría de Daniela Trovati, es interpretado por ella. Y de esta manera nos despedimos hasta el próximo martes, Gaby. Buenísimo, Carlos. Entonces ahí nos quedamos con Daniela Trovati y te mandamos un abrazo grande y será hasta el próximo martes. Gracias. Chau, chau. Lo escuchábamos a Carlos Cassiani llevando la columna del MIM. Nos vamos a escuchar a Daniela Trovati. Oh, te necesitaba.